Sí, es verdad, el mundo ya te vistió de vanidad. Tu corazón lento agoniza y tu afán de sol a sol. Te llama, no dudes, te ama, no tienes la vida así. ¿Cómo has podido vivir lejos de toda verdad? Cristo te llama, no dudes, te ama, no tienes la vida así. Sí, es verdad. Vives de sueños y engaños nada más. Vas por ahí perdiendo el tiempo intentando ser feliz. Ay, ay, ay, ay, hey. ¿Cómo has podido vivir, amigo, lejos de toda verdad? Cristo te llama, no dudes, te ama. La vida sin él. ¿Cómo has podido vivir lejos de toda verdad? Cristo te llama, no dudes, te ama, no tienes la vida sin él. Es verdad, vives de sueños y engaños nada más.